Ella. Bueno, ¿cómo estamos? Él también, ella también ha hecho 9 años. Yo los hice... no me acuerdo qué día. Bueno. El miércoles, hace 2 días, eso no. La bondad es la religión de Dios. Está en base a eso. Sí. En los evangelios leemos lo siguiente. El reino de Dios y de los pobres, Lucas 6:20. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado. Que también os améis los unos a los otros, como en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Juan 13:34-35. Nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, comprendemos que no basta con ser pobres para ser cristianos de verdad. Hay que buscar el Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. La bondad es, pues, la verdadera y única religión de Dios. Las creencias, ritos, ceremonias, dogmas, etcétera, de todas las religiones organizadas por los hombres, no sirven de nada sin la bondad. Y cuando se vive en y con Cristo, con Dios, se vive la bondad. Y toda esta parte teatral religiosa sobra, así como también sobran los sacerdotes con estudios de seminario sueltos, mensual, templos, catedrales, etcétera. El verdadero cristianismo es justicia, es la paz de Cristo. Y claro está que esta justicia y esta paz no es la que han organizado los gobiernos, el militarismo, las religiones, etc. Por ejemplo, si un empresario abre un negocio y tiene varios obreros a su cargo, cuando con las ganancias de dicho trabajo ya ha recuperado lo que había invertido para abrir el negocio, ya no tiene ningún derecho de quedarse continuamente con los beneficios, o sea, la riqueza que produce un trabajo hecho entre todos. Y así se comete la gran injusticia social de que unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros, teniendo continuamente la humanidad dividida en ricos y pobres, con el beneplácito o visto bueno de los gobiernos, militarismo y sobre todo de las religiones, y tratan de tapar, de esconder esta gran injusticia social con los nombres de civilización, cultura, democracia, religión, etc. Y presentándose como miembros de alguna de las religiones, las cuales no tienen nada que ver con Dios, el cual es la bondad, y al no vivir esta bondad se burlan de Dios y del prójimo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret dijo: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, o lo que es lo mismo con palabras actuales: sed buenos pero no tontos. Aconsejamos pues a todos los obreros y obreras, o sea los pobres del mundo, que se aparten de los partidos políticos, que no voten a nadie, que procuren no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el número de obreros en paro, de mano de obra barata, de soldados para las guerras que organizan los ricos, y que sean de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Nosotros resumimos el cristianismo de esta forma: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Por último, aclaramos que nuestro cristianismo no es católico ni protestante, ya que muchos de nosotros somos descendientes de los primeros realistas que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús. Por eso decimos con propiedad que la bondad es la religión de Dios. Amén. Cayetano Martín, septiembre del 2001. Estos días ha venido un primo de mi hija, de Chile, que es médico, viene a hacer un curso a Baleares para un máster en algo de cirugía, ¿no, Miguel? De la piel, ¿cómo es el título? Estética. Eso. Y claro, hablando el otro día, cuando fuimos cara al aeropuerto en autobús, comentábamos, ¿no?, cosas también. Y yo le decía: ¿ves? Es que, a ver, tu familia, a ver, tu hermana, tu madre, tu mujer. Bueno, mi mujer es bautista, me dice protestante, mi suegra católica. ¿Y tú? Yo no soy de ninguna religión. Ah, yo digo, ah, eso está mejor, mi tío. Tú eres como yo, le digo, no soy de ninguna religión. Yo lo juro, ese cristianismo primitivo, ese solo apóstol, etc. Ah, sí, claro. Y me dice de repente: pero es difícil ser cristiano, Andrés. Ya con eso, imagínate, ya. Pero bueno, se trata de ser buena persona, intentarlo, procurarlo, y nada. Y bueno, ya después cambiamos temas. Sí, de vez en cuando hemos ido tocando cosas. Pero el tío, por lo menos, no se deja influenciar, digamos, ¿no? Nada, me estaba comentando, cosas de la familia, cosas que no. Y así, cada vez que, igual una chica que está en casa de Marifé, la hermana de Miguel, que es canadiense. El otro día vino al cine con nosotros al despachador. Y también le digo yo, ¿y tú eres católica? Mi hijo, mira, mi madre, sí, la familia, pero yo no tengo nada que ver con esas creencias, son ritos, no me interesan, la canadiense, ¿no? Tiene 19 años con su hija. Ah, sí, qué bien, le digo, sí. Lo importante es portarse bien, ¿verdad? Sí, me dijo, sí, sí, nada más, si lo demás, ah, no se preocupe. Pero es buena persona. No, yo le digo esto siempre con la bondad, son ateos, buenas personas, y no están en ninguna religión. Bueno, y así uno va encontrando gente, ¿no? Es decir, las religiones fuesen capaces de hacer sentir a las personas y practicar los sentimientos tanto de bondad, que en definitiva la bondad del amor al prójimo se lo llevas a cabo, pues viviríamos en un paraíso. La demostración clara de que las religiones no sirven para nada es cómo se encuentra actualmente el mundo. Estamos en una situación tensa. O sistema, cuando lo quieren hacer ver, que estamos en una situación tensa a nivel mundial, políticamente hablando, y vemos el gran fracaso que tienen las religiones y el gran papel aniquilador que pueden llegar a tener en estos casos, ¿no? Porque se enfrentan dos posiciones, una la islámica y otra la cristiana, estamos como en la Edad Media, en las cruzadas, se emplean casi las mismas frases, el bien contra el mal, la fuerza del bien contra Satán, ahora sacado el Señor. El señor Bach, la justicia infinita, en fin, la licencia para matar que la quiere dar a la CIA como si no la tuviera de antes. Entonces, con este mensaje, aplicando lo que es la bondad, si realmente se sintiese, o si pudiesen mínimamente recordar la bondad con la que han sido criados ellos a la hora, cuando eran niños, por sus propios padres, quizás otro gallo nos cantaría, tanto a unos como a otros, ¿no? Porque de hecho el que va a hacer estallar un edificio sabe muy bien las consecuencias que acarrea y las vidas que se va a llevar por delante. Y por otro lado después, el que va a llevar a cabo una serie de represalias sabe muy bien también lo que va a pasar. Entonces, habría que ver a ver qué es lo que mueve, qué clase de sentimientos mueven a las personas a la hora de llevar a cabo una serie de acciones. Y luego el papel de las religiones en todo esto. Es nefasto el papel de las religiones, pero nefasto, y aparte de que hay un silencio y todo esto cómplice. Pero cómplice, y yo diría que asesino también. Porque de hecho, si persiguiesen el bien común, la justicia, el amor al prójimo, como mínimo estarían tanto desde las mezquitas como desde las iglesias a no colaborar. A no colaborar y a mantener una actitud pacífica y no violenta frente a esta serie de personas que intentan instigar continuamente el odio, la ira, la guerra y las acciones belicosas. Por la parte que nos toca a nivel cristiano, en el sentido de las religiones que dominan en América, yo no sé qué les dirán a estos personajes cuando entran dentro de los templos, los pastores, no sé qué les dirán, ¿no? En los momentos en los cuales van a tomar parte en una acción bélica. No lo sé, pero me gustaría oírlo por un sitio, ¿no? Decir, bueno, ¿qué clase de ellos les están predicando? ¿Qué clase de sentimiento de bondad van a llevar? Porque van a bendecir la venganza. Me estoy acordando un poco de una película que vi, de Remordimiento, y estos días, porque cuando entraban estaban todos los soldados dentro de una iglesia para dar gracias a Dios porque habían vencido en una guerra. Se trataba que era de la Primera Guerra Mundial. Veías todos los sables que quedaban casi al pasillo y había uno que era una persona que sentía remordimientos por todo lo que había hecho. Y la iglesia intentaba justificar a aquella persona que no tenía que tener un remordimiento porque era normal, que lo que había pasado era, como alguien te dice, para dar gracias a Dios y gracias a Dios aquello pues había vencido y tal. Te quedas que estamos, que pasan los siglos, pasan los años, pasan, yo no te diría ya los milenios, y dices, pero bueno, que estamos exactamente igual. Y luego tienes que estar con un pequeño mensaje que se tiene que vivir de persona a persona. Leía ayer un libro y leía una hoja de un libro y me acordé de lo que se está diciendo por aquí, porque la esencia principal de lo que estaba leyendo ayer es que, precisamente, el libro se llama Conocer a Dios, o algo así. De Johan, y la esencia principal de las hojas que estaba leyendo era: tienes que cambiar tú para que cambie el mundo, que está dentro por aquí. Si no cambias tú, no puede cambiar absolutamente nada. Es exactamente lo mismo en esa frase, ¿no? La base es esa. El camino, es algo. Pero a nivel mundial, cuando unes tu sentimiento a lo que está pasando, te queda un gran abismo de incertidumbre que dices, bueno, pero no queda más remedio. El único mensaje es este, la bondad, el amor, pero sintiéndolo desde ti mismo. Pero que después la después por otro lado la bondad está está tapada, es decir, está tapada porque si hay toda una serie de seres humanos que la tienen, los medios de comunicación no le dejan sacarla, porque yo me di cuenta, es lo que el otro día contaba con un ejemplo de alguien del trabajo, un ejemplo de uno del trabajo, que, es decir, como la cosa más normal y más sencilla, y no pensar, te dicen un viernes, que fue el mismo viernes de la semana del atentado, veremos a ver si el lunes habrán atacado a los árabes y tal, es decir, como si fuese un juego de niños, de guerra, a ver si atacan, si no atacan, y entonces te das cuenta, leyendo las profecías de Nostradamus, dicen vaya empanada mental que llevan en la cabeza. Y que encima, claro, si los medios de comunicación solo te están haciendo ver las cosas de una manera parcial, pues, es decir, la bondad, si ya ese ser humano no está aprendiendo a pensar por sí mismo, la bondad no saldrá. Porque si pensara por sí mismo, pues es bondad, es decir, yo creo, la lógica es decir, que se pare, basta, que no haya más, tal. Entonces, pero si ya la inmensa mayoría de los seres humanos piensan así, esa bondad está, pero está tapada, y hasta que o ellos mismos la saquen a flote, es mucho más difícil, porque es decir, porque tú tienes unos esquemas mentales, a no ser que alguien te diga, estás equivocado, pero yo me doy cuenta, porque hablándole y tal, siguen con los mismos planteamientos la gente. Es decir, dices, entonces, ¿cómo va a cambiar el mundo? No puede cambiar, hombre. Siempre es lo que pensamos, es decir, hasta que Dios quiera, y Dios dice basta y tal, y en el momento que dice se ha acabado, pero que yo lo que me di cuenta es que si fuese por el propio ser humano, me parece que nos quedan siglos de estar así, porque, es decir, el avance, el ser humano aprende tan y tan poco a poco, que le tienen que dar un montón de palizas. Y yo, esta mañana mismo, yo le decía, no sé, que decían, hay mucha gente en el mundo, decía este, sobra gente, digo, coño, pues que bombarden Santa Eugenia lo primero y quiten a tu familia del medio. Y él mismo decía, no sé si por orgullo tonto, bueno, pues que bombardeen. Yo creo que es que además, ni piensan, ni, es decir, yo creo que llega un momento de ignorancia y este es un concejal del PP. En Santa Eugenia, es decir, si estos son los que nos gobiernan, es decir, nos están gobernando una manada de subnormales, niños pequeños, y todo el tiempo discutiendo, hay uno del trabajo, le dice, Juan, Pepe, dice, como vuelva a hablar de las profecías, voy a coger esta piedra y me la voy a estampar en la cabeza. Es decir, basta ya de decir tonterías, y siempre está con el lío, y mira la frase esta, y tal, y se enredan en esto, claro. Dice, hoy decía que la inmensa mayoría de libros de Nostradamus ya se han vendido. Y dices, es un negocio todo esto también. Y dices, claro, y tú te quedas que te ponen los cascos de música y dices, dejadme en paz y que hacer lo que os dé la gana. Digo, pero unos comportamientos que yo creo que son ejemplo de lo que es la inmensa mayoría de la humanidad, es así. Es decir, no piensan, y esa bondad, pero yo no creo que sea por maldad, es por ignorancia. Sí. Es que ni siquiera se plantean qué es ser bondadoso o justo, o cuál sería un pensamiento bueno o justo. Por eso que, sí, la bondad, y no te queda más remedio que practicarla para ti. Es decir, la bondad, tú y en tu casa, y que el mundo siga girando. Porque es que no, hombre, podemos comunicarlo cada vez que podamos y tal, pero es decir, te das cuenta de que no te queda más remedio que por mucho que te deprima o te desanime, es decir, has de trabajar la bondad en tu casa, para ti y para tu casa, y punto. Y no te preocupes de si el mundo se revienta o se cae o tal, porque es que no puedes hacer nada. es que si no te llevarías un desespero, perderías tu salud detrás de querer que el mundo cambie. Y es claro, es decir, hasta que uno no cambia, uno solo puede. Hay que predicar en ese aspecto la paz. Claro, claro. El sentimiento que tú tienes. Sin que te desanimen, que no cambies. Por supuesto, ya me dirás tú, ¿no? Es algo que no puedes, ahora que estás viendo tantas proclamas y mensajes en contra. Claro, más. O sea, ahora es cuando más, por lo menos a mí es cuando más me activa para decir todo lo contrario. Y pensar que aún siempre hay una posibilidad de paz, de que hay otro camino que no es el belicoso y que pues, entonces, la mayoría de personas queremos vivir en paz. Y queremos un mundo más justo. Por mucho que haya cuatro mangantes que hicieron todo lo contrario y que intenten convencer de que su postura es la que hay que llevar a cabo. Es que no queda más remedio. Y además que las religiones en parte no es... Es que encima están aplastando el sentimiento de bondad que hay en la gente. Claro. Es que lo aplastan todavía. Ni lo promocionan tan siquiera. Y se ponen en el bando de lo negativo encima. Y esto la gente es que no se da cuenta en absoluto. Eso es un gran problema. Desde mi punto de vista, si las personas tomásemos por gran conciencia realmente del potencial que ellos tienen interiormente de bondad, de amor, de paz, es que no tienen que hacer caso ni tan siquiera ni a pastores, ni a curas, ni a sacerdotes, ni a nadie. Pero y capaz lo que la, es que lo tiene. Las religiones, es decir, te das cuenta de que las religiones, es decir, no tienen el más mínimo efecto en la gente, porque es que el pueblo, la gente, no se plantea por qué habrán tirado una bomba. Es decir, intentar pensar en todo aquello, de dónde viene todo esto, sino que los ven como, han tirado una bomba, son malos, son fanáticos religiosos. No, hombre, yo no creo que la gente sea, podrá haber algún loco, pero no puede ser que esto sea porque sí. Esto viene como consecuencia de toda una serie de cosas. Y yo les decía ayer mismo, pues ayer reventé del trabajo porque... Te das cuenta de que lo que le puede ocurrir a uno a pequeña escala, como por ejemplo las injusticias en el trabajo, lo multiplicas por mil, y eso lleva, es decir, a mí, en mi nómina, ahora me bajan el sueldo, ahora me lo suben, vas a preguntar, ¿qué pasa? Es un error del programa informático. Dices, ¿pero qué coño estáis diciendo, tíos? Es decir, pero alguien tiene que saber qué es esto. La indignación por una chorrada como esta... A mí, lo único que yo despotrique contra los jefes en el despacho allí todo, digo, claro, digo, seguro que a los jefes nunca se les baja el sueldo. Y los mismos que teclean el ordenador para hacer las nóminas, estos nunca deben tener un error en sus nóminas. Sin embargo, la mayoría de trabajadores tenemos esto tal. Digo, es normal que después pase lo que pase. Digo, porque lo que me ocurre a mí es a escala microscópica, es la indignación. Yo puedo... quizá gritar, escribir a los periódicos, protestar por eso. Pero si a mí me están empezando a quitar el pan y yo no puedo dar de comer a mi familia, y empiezan a fastidiar a mi familia, y venga, yo estoy intentando hacer las cosas bien, llegará un día que a mí se me va a hinchar todo y a lo mejor yo se los dije delante. Digo, que vayan con mucho cuidado los jefes, porque a lo mejor será ellos los que les tocarán. Entonces, es lo que dice en la oficina, esto es una consecuencia de estar oprimido y pisoteado, y que llega un momento que dices, basta. Pero eso, yo les dije un poco lo que me decía Cayetano, que si toda esta gente tuviera un trabajo digno, una casa digna, una situación de vida digna, a ver cuántos locos serían que se irían a suicidar. Lo que pasa es que si no tienen nada que perder, y encima les van a dar algo para su familia, yo haría lo mismo. Yo daré por mi familia, no importará el mundo, pero mi familia, de la misma manera que ahora soy yo lo importante, y mi familia... En una situación desesperada ni lo será. Hay una cosa que lo vi ayer, que fueron un par de entrevistas a personas que habían sido americanos, que habían sido víctimas, que estaban en la clínica. Y uno de ellos, que era un negrito, que estaba llamado a votar, decía, bueno, y después de esto qué, después de esto qué. Vengarse ahora es una tontería. Encuentro que es una tontería y un absurdo, porque se me da igual, dice, ellos si han hecho esto es porque creen en esto. Pero cuando dijo esto, además lo repitió dos o tres veces, creen en esto, estaba dando a entender de que ellos no están creyendo en nada. Por lo menos aquellos están creyendo en algo, aunque sea una cosa, pero ellos no creen en nada. Y y ahora te están rezando en una sinagoga o en una iglesia o en una... donde sea, y ahora, y después están pegando bombas. O sea, que cuando llega el ser humano a estas a estos absurdos, coño, que es para pensar, ¿no? Dónde está la verdad, ¿no? De las cosas. Pero de esta manera, lo que decías antes de cuando te he escuchado de esto de la bondad y tal, de que al final pues te das cuenta que lo que tienes que hacer es practicar en tu casa y es lo único que puedes hacer. De todas maneras, no es lo único que puedes hacer. Es lo único que sabes que es y es mucho más de lo que nos creemos que es. Porque, por ejemplo, no todo se reduce en como se parece que se expresan las palabras en tu casa y tal. Porque, por ejemplo, estamos hoy aquí en casa de Cayetano, estamos fuera de nuestra casa, fuera de nuestro ámbito y de nuestra actividad en este sentido espiritual, en casa de otra persona. Cuando los viernes vamos a casa de un amigo, estamos en casa de un amigo y estamos extrapolando fuera de nuestra casa y de nuestro ámbito familiar lo que es la bondad, lo que es la práctica espiritual. Por lo tanto, eso de la bondad y tal parece una cosa casera, no es tan casera. Porque por eso precisamente a Jesús se lo cargaron. Porque extrapoló fuera de su familia la bondad. Y no se quedó en la mera cosa de decir, no, yo, mi familia, mi hijo, no. Mi familia, ¿quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Y ahí es donde uno ve que eso de la bondad no es simplemente la palabra tonta de añañañá, es inmensa, es inmensa, porque conlleva justicia, conlleva un montón de sentimientos y de historias. ¿Vale? Claro, es mucho más amplia, ¿no? Y claro, algunas veces cuando es difícil explicar. Siempre es difícil explicar mi entendimiento, ¿no? Las cosas no son tan simples, y sin embargo lo son. Cuando se dicen son simples, es tan la hora de explicarlas, que no es. Si la otra persona no vive nada, es muy difícil explicar cosas de esas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Aquellos por lo menos creen en algo, dice el hombre ese, creen en algo. Si tú no crees en nada, ya te puedo dar sermones, aunque te tiren todos los rascacielos de allí, no van a enterarte de la película. Eso es lo que está pasando, yo creo. A mí me llamó la atención su cura, que estaba en Nueva York, y decía que ahora estaba la iglesia llena. O sea, que han tenido que tirar dos edificios para decir que la iglesia está llena. Y yo decía, bueno, aquí sí, hasta que no te picas, no te arrascas. Lo que a mí me gustó más fue, había gente que se reunía con velas, se daba la mano, digo, esto me gusta más. A mí eso de que llenen una iglesia es una tontería, porque si Dios está en todas partes, no importa ir a un edificio, hacer el payaso, ¿no? Pero a mí me hizo gracia, si ahora las iglesias están llenas, digo, hombre, cuando te picas te agastas. Llenas de gente que no cree. Que no cree, claro. Sí, pero hay gente que no cree. Que no cree, porque también ahora están llenas las tiendas de alma. Efectivamente. Nunca se habían vendido tantas almas como ahora. Pero si es la idea religiosa de Dios, ¿no? Es decir, vamos a rezarle a Dios, pero vamos a poner las armas por si Dios no nos funciona. Dice, Dios rogando y con las armas dando. Pues ellos no trabajan, ¿no? A mediodía he llamado al programa este de Punto de Mira, ¿no? Y claro, como hablaban sobre la cuestión esta, se meten con el integrismo y tal, y igual, pues mira, hoy quiero hablar del integrismo norteamericano, porque todas las declaraciones que hace Bush son de un integrista, en este caso un integrista protestante y católico. Dice, porque todas estas frases de la justicia infinita y tal, son lo mismo que los llamamientos que hacen los integristas árabes a su pueblo, ¿no? Y claro, yo me acabo de decir que es muy triste que aquí la enseñanza que se les da a los niños, referente a los temas de la paz, la democracia y tal, que a veces salen a la calle con las manos blancas pidiendo paz a los terroristas de ETA, que luego aquí todos los gobiernos de Europa se conchaven con el George Bush y estén dispuestos a provocar allí una matanza, y digo, todo esto bendecido con la Iglesia Católica y Protestante de allí de Norteamérica, ¿no? Dice, porque aquí los curas siempre están con lo mismo. Ahora se preocupan de que si las profesoras se van a tomar copas, ¿no? Pero no se preocupan para nada de si los norteamericanos se van a tirar bombas, ¿no? Es decir, es muy importante que las profesoras no tomen copas fuera de su horario de trabajo, pero luego, si los militares están tirando bombas, pues no pasa nada, ¿no? Dice, bueno, tenemos que cortar, porque, bueno, me he alargado un poco más. ¿Un poco más? Sí. Nos ha quedado ahí. ¿Qué hora ya? Una y media. No. 20, hace unos años, yo trabajaba en Germán de Aurelio, y el caso, y usted me dijo. Estaba trabajando con nosotros. Y había un yesero, que el tipo estaba viudo, tenía dos hijas, y la mayor estaba sobre los 20 años de edad. Y un día le dice a Pepe Mauro, porque su apellido Mauro, pero le decíamos siempre Mauro, le dice, tú siempre vas allí reuniones y con Caetano y dice cosas y tal, tú a tu edad ya no es para eso, déjalo. A su edad tenía a lo mejor 30 años. Tú lo que tienes que hacer, si puedes pillar la peseta de alguien, la pillas. Y si te puedes ir a la cama con alguna chica, te vas y no escuches tanto a Cayetano. Mauro se viene a casa en las viviendas y me lo cuenta. Y yo le digo, es que tienes razón, está bien. Haz esto. Y le puedes decir incluso, sí, tienes razón, lo haré. Lo primero, me llevaré la cajita de herramientas que tú tienes, la venderé. Las herramientas que eran de acero y paletas. Y después tú tienes dos hijas, a la mayor, ya me dirás dónde trabaja, yo iré también a buscarla a ver si puedo hacer algo. Con tu hija y con tus herramientas. Y le dice, ya está. Ya se ve que has hablado con Cayetano, porque estas ideas no son tuyas. A partir de aquel momento ya no le habló más de si se iba a escuchar sermones de Cayetano. ¿Qué pasa aquí? Que ser buenos, pero no tontos. Y cuando se habla de mí, cuidado. Porque si sobra gente, pues es que empiece en Santa Eugenia a bombardear o aquella gente. No, no. A ver, ¿llevas dinero tú? ¿Alguna cartera ahí? Y vamos a ver si puedo quitarte la cartera. O la bicicleta, o la moto, o el coche. ¡Ahora! Te voy a robar esto y tú, tranquilo, no protestes de nada, porque las cosas son así. A ver, yo diga. El refrán mayor que digo en toda de mí no ríe. Y es porque hay tanta ignorancia que a veces, bueno, esta ignorancia es, bueno, es de imbéciles, ¿no? No sé ya qué decir. Porque lo que no quiere es para ti, no lo quiere todo eso más. Para, ¿no? Os he contado a veces el caso de aquel tintorero que mató a las personas. ¿Sí? y lo llevaban de la cárcel a hacer el juicio en Santa Antonieta, allí en la calle San Miguel, que entonces allí era juzgado. La gente allí, las aceras llenas, me contaron muchas veces. Yo estaba, era un joven yo, en la otra acera, y mucha gente allí. Y había mujeres, mujeres ya de 40 o 50 años o 60, y gritaban, que lo maten a este asesino y tal. Unos gritos. Yo no podía aguantar nada de aquello y grité más que ellas. La policía había policías por allí, me miraban ese. Y solamente les dije, ¿qué pasa aquí? Y de ser vuestro hijo, de una de vosotras, gritaría yo así, porque ya está bien que lo juzguen, pero ¿qué pasa aquí con esta griterío, esta cosa, que lo maten? Y de ser vuestro hijo, ¿qué? ¡Vuestro hijo! Yo lo decía así a las mujeres aquellas, que llegaron espantadas, y otra gente, y hombres que había por allí, es que tiene razón este joven. Era un tipo, no sé, tendría 17 o 18 años. Y es que nunca he tenido pelos en la lengua. Y claro, aquella gente se quedó. Y es que, en muchas ocasiones, queremos defender la cosa y nos vamos con las ramas. Hay que ir al tronco de la cuestión. Sí, tenéis razón, y punto. Dad la razón a americanos y esto, y todo lo que queráis. Pero yo no me meto en estos líos, en estas comedias, en estas porquerías. Y trato de ser más persona y menos animal. Adiós, amigos. Y ya está. Ya está, así de claro y así de sencillo. Otro caso. Era la fiesta de la Purísima Concepción, no sé, patrona de los soldados de infantería, que entonces aquel cuartel de infantería estaba en la Rambla. Y en San Francisco hacían la fiesta, los soldados allí entrando, con el arma incluida, dentro de la iglesia, y música, y en la plaza, pues, una especie de tablado de aquellos, y encima allí, capitán general, y comandantes, y algunas señoras, si se ve que eran sus esposas, yo estaba con Joaquín en una acera, y era gente también. Y yo dije a Joaquín, caramba, sin gritar mucho así. Y está llena de beatas allí encima. ¿Quiénes serán estas? Y un señor estaba a mi lado y me dice, usted no tiene que decir esto, porque allí encima está mi madre. Y estoy en tiempos de Franco, ¿eh? Joaquín se puso blanco. Y aquello de quién es enseguida el maestro que te ayuda, dijo. Dije, sí, sí, tiene razón, está bien, está su madre. Pero mire, y le enseñé cartilla militar, papeles, he estado en Carrascosa, en Cocoyudo, en Espinosa de Henares, en las montañas de Guadalajara, he estado en las trincheras. Y yo ya gritando, pero mi madre no está ahí. Y yo creía que vendría la policía o la falange, pero no, aquel tipo se marchó y no contestó, se marchó, se metió entre la gente y yo repetía lo mismo, y ella se marchaba. Mi madre no está allí, yo he luchado en las montañas de Guadalajara. Tenemos que ser buenos, pero no tontos. Y no se trata de odiar a nadie. Y no hay que avergonzarse de la bondad. Porque es lo único que salva al ser humano. Porque el día que toda la humanidad pierda esta bondad, seremos peores que tigres. Bueno, que tigres. Estos animales son más, sí, más civilizados y más sanos que muchas bestias humanas. La bondad es la religión de Dios. Y hay que decirlo a los cuatro vientos, ¿no? Si caso una vez a una señora, yo le decía, es que yo no tengo tiempo ni siquiera de ir a misa. Y Castro le dice, ¿y cómo? Y usted está cuidando a su padre, está enfermo. ¿Qué mejor misa que esta? Y aquella mujer, claro, se quedó. Entonces, ¿qué pasa aquí? En muchas ocasiones, una idea, un pensamiento, una cosa sencilla, basta para encender. Pero si nos metemos en el mismo nivel que aquellos, que los otros, se discute y ¡pum! Ya no es por allí. Trabajábamos de yeseros y el lunes, bueno, casi todos allí discutiendo sobre el fútbol. Y llegaba un momento que hasta se insultaban. Yo tenía que decirles, yo no os comprendo. Habéis empezado por esto del fútbol y ahora os estáis insultando a vosotros y os ofendéis. Y esto no es defender el fútbol. Defender el fútbol, el deporte. ¿Pero por qué os estáis así? Y esto es ignorancia también. ¿Qué pasa aquí? Y lo que dice a veces Miguel, yo soy bueno, trato de practicar la bondad, pero no me pises el pie, largo. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y tanto si hablamos por la radio como cartas o hablamos con personas, hay que, venga, resumir la cosa. Porque todo lo que está pasando ahora, ¿qué es? Pensar que todo lo que se dice por los llamados medios de comunicación, la prensa y la radio y periódicos, y todo. Y aún que veáis por la tele a jefes de Estado y, o generales, y no creáis nada. Y punto. ¿Por qué? ¿Acaso os dirán o dirán a la gente los planes que tienen los cuatro capitostes capitalistas y de clero y militares y si hará esto y lo otro? Esto no lo dicen a nadie. Y así, pues, ya hagan lo que quieran. Ya está. Sí, porque han dicho esto y lo otro, porque la prensa, porque la radio y ahora la tele, y pues ha dicho esto y de... Ha dicho lo que les ha convenido a ellos, pero todo es falso. Ya está. Solución. Estar tranquilos y que se vayan ellos a... Sí. Armando. Que vayan donde quieran. Y que hagan lo que quieran. Hay un ejemplo muy pequeñito de esto que estás diciendo ahora, de los planes que tienen, que se ve a diario y que ahora se está viendo, y que esto es a escala, supongo, pequeñísima, y es la cantidad de banderas y de camisetas con lemas patrióticos que se están vendiendo. Entonces, esto es la puntita del iceberg de todo el movimiento económico que deben estar planeando por debajo. Entonces, que es una muestra, yo creo. Una muestra tonta, pero que es una muestra de que se está sacando tajada, y todos quieren sacar tajada. ¡Nos la damos! Y nos quedarán libros en toda España. Claro, eso. Otra. Sí. Árboles no quedarán. Porque si fueran libros reciclados... Pero claro, los primeros días estás aborronado y te dejas llevar por la emoción, los sentimientos, y escuchas, pero cuando ves que ya ha pasado una semana y continúan con lo mismo, ahora ya dices, ahora ya da asco. Mm. Es que da asco y hace un montón de días que no, la tele no la ponemos. No la ponemos la tele, ya. Solo con los vídeos que María mira de dibujos y tal, pero es que no la ponemos. Claro. Y es que te da rabia esta verla. Rabia da, porque entender que... No, que te indigna ver que cómo te muestran las cosas y que no hay un montón de puntos de vista, que todos van en el mismo lado. Disimulados algunos, pero... Y de todas maneras será lo que ellos quieran, así que ¿para qué preocuparse? Sí, son las cantidades de colores que se puede sacar en la pintura. Solamente no muestran el azul y el rojo. Uno, sí, pero a mí me llama la atención, ¿no? Yo no tengo el coche, salía de las compañías aéreas, no sé, no me acuerdo sí, el nombre. Sí, están. Van a despedir 20.000 personas de otra compañía, no sé qué. Sí, esto es una tragedia. Pero yo lo que pensaba enseguida, digo, esto es que estas compañías ya estaban hechas poco. Claro. Y ahora tienen que dar la culpa a alguien. Claro. Y supongo que... Es curioso que el día anterior, Boeing, que es una constructora de aviones, decía que ellos no le habían afectado. Y al día siguiente dicen que van a despedir a 30.000 claro, a causa claro. de el otro peso económico. Claro, se aprovechan. Claro. Y que habría revuelto ganancias sí, de todas maneras lo innegable es que pase lo que pase, aunque lo hacemos nosotros siempre hay víctimas. Víctimas inocentes en todas las tragedias. Ya es cierto que tenemos la culpa, pero eso es de lamentar. Porque esto claro, sin comérselo ni bebérselo, pues se están tragando pues, las furias, las iras o los manejos de unos y de otros. Y en eso sí que yo me siempre tengo... paga el pato, pero lo va a seguir pagando. Hoy oía el comentario de una persona que vive en Afganistán, que se ha puesto en contacto con una serie de gente internacional y tal, y estaba comentando el caso, y que, ¿a dónde vamos a ir? Y comentaba, salir no podemos salir porque encima estamos muertos una vez de miseria y de hambre. Dice, aquí lo único que esperamos ya es que alguien acabe con nosotros, después de lo que nos están diciendo. Y si nos tiene que pasar, o sea, eso yo me uno ante ese dolor, yo no puedo decir, me uno, no puedo hacer nada, pero es que son cosas que dices, por un lado han caído unos, pero por otro lado van a caer otros. ¿Entiendes? Y si estuviéramos nosotros en el ajo, pues caeríamos nosotros. Entonces, si no fuera la vida en ello, pues nuestro pensamiento circularía de otra manera. Nadie puede decir que no vaya a ver. Tú fíjate, me acuerdo que una vez en Goma Espuma hicieron. Como Espuma son unos humoristas, hicieron una parodia, porque claro, salen tantas ONGs que salió una ONG para salvar a los ricos. ¿Sabes? Sí. Y bueno, hacían una especie de parodia. Pero es que ahora se ha dado. Porque mi hijo tiene que ir a la universidad, con lo que ha ocurrido ahora, resulta que la gente está invirtiendo en bolsa para que las empresas. Puedan sí, salir a flote, ¿no? Que me parecía absurdo real. Sí. Yo momento que el absurdo que es brutal, ¿no? Es decir, allí se sabe 40 millones de pobres, millones de gente que no tiene acceso a la seguridad social, ni a hospitales, ni a nada, luego no, porque cuatro tipos de estos les va mal la cosa, no, pues venga, los pobres allí a. Desde luego por las mañanas en Onda Cero la gente que suele llamar, mucha gente la que llama pone a caldo a... Sí. A tope, ¿eh? Porque incluso ya hay gente que ya ha dicho que esto es un... No, que esto está preparado, dice, y esto no puede ser... Como una pregunta, dice, esto no puede ser preparado por los mismos Estados Unidos. Claro. Es que hubo una señora que al principio que decía, contadme loco que viene el país, que está en la rueda hasta los dientes. Y esta no ha vuelto a decir, ¿eh? No se trata, sí, hay una propaganda, no sé si la habéis visto en la televisión, una propaganda de coche, que habla sobre la luna. Que dice, ¿y si todo esto hubiera sido un cáncer? ¿Y si realmente el hombre no ha llegado a la luna? Y aún hay gente que se ríe, y aún hay gente que cree que... Claro. Y aún hay gente que... No, pero está muy bien. ¿Se lanza la pregunta? Se lanza, pero ¿qué dice? Pero lo lanza con una sorna. Efectivamente, o sea... Pero o sea, como de nunca acceder, de nunca digamos, ni tan siquiera la pregunta aparecer en ningún lado. Ahora, yo pienso que la propia gente está, sabe muy bien, y cree que no, y ya cree dentro, de tener en cuenta que son empresas de propaganda, y estas son gente, son diseñadores, son gente de creativos y tal, esto siempre está saliendo de la coña. Hay un concurso a nivel mundial, o internacional mundial, de propagandas anti, son anti, no, anti gubernamentales, anti lo que sea, ¿no? Sociales y tal, y te dan una cita que te cagas. Lo que pasa es que no tiene salida económica, y tal, pero está ahí. Y es tan importante como los demás. Y hay muchísima gente que plantea situaciones y cosas así. Lo que pasa es que el poder, el dinero y tal, tapa y hace que no veamos nada, pero están ahí. Yo pienso que no debemos creer que eso que no hay nada más, no hay nadie más que piense, ¿no? Hay muchísima gente que piensa. Pero la bondad no tiene poder económico. Ser una persona buena, ser una persona que piensa y tal, y que vive y que tal, eso no da dinero a nadie, no tiene intereses de ninguna clase, y la única salida es vivirla. Claro, si nosotros nos fijamos exclusivamente en periódicos, televisiones, radios, informativos, esto y lo otro, para informarnos de lo que pasa en el mundo, vamos tan equivocados como el mundo. Y ahí es donde creemos lo que no debe ser, lo que no existe. Hace unos años vivíamos en la calle San Miguel. Era la entrada, valía, no sé si eran 40 céntimos. Después lo pasaron a 50 y a 60 y hasta que llevaron a la peseta. Y bueno, la que se armó con la gente que iba al cine moderno. Yo dije a Joaquín y Zofo, y a mucha gente de esto, no, nosotros tranquilos. Íbamos al cine, supongamos, dos veces a la semana. Pues ahora ya no han subido el precio, la entrada, ahora iremos solamente una vez. Estos días por aquí se decía que, no sé si era Castro con la vecina, que la contribución ha subido y bien. Entonces, hay un anuncio en la tele que dice: el señor tal se ha ahorrado tantas pesetas con el seguro del coche tal. La señora tal, tantas pesetas. Y yo digo por allí, yo me he ahorrado 2 millones en no comprar coche. O sea, que lo importante es, se puede hablar un poco de lo que está pasando, y si americanos, y si esto, y no lo que queráis. Pero cuidado no caer en la trampa de estar todo el día hablando de las cosas de estos. Pensad, para lo que podáis hacer vosotros, en vuestra casa, en vuestra vida, ahí está la cosa. Esto es que ahora esto ha subido y pues no tanto. Es que ahora, pum, pim, ahí. Que es lo que a veces decimos, aquello de que ya casi todos los mensajes repetimos lo mismo. Nada de partidos políticos, apártate de ellos, no votes a nadie, apártate del militarismo, procura no traer muchos hijos al mundo, date de baja de la religión, de los ricos, llámese como se llame, haz algo y no discutas tanto de si esto, si lo otro, si el Vaticano lo hace mal, y si esto, porque Jesús, y está bien un minuto de dos chispas, o una bomba explosiva de estas de boca. Pero no estarse todo el día y tal, no tanto discutir de... Ya sabemos que no hacen milagros. No hay que buscar peras al olmo, como dice Jesús. Y entonces hay que aprovechar el tiempo para pensar. Y cuando pensamos, nos damos cuenta que tenemos cerebro. Y las ideas se multiplican, avanzan. Y con menos palabras tienes la idea clave. Y no hay que ir sobre las ramas. Una cosa está clara. Y si no, escuchad que seguramente si habéis puesto atención en la televisión y las radios, cuando son los locutores más o menos está bien, pero cuando, o personas que hacen llamadas, pero cuando se trata militares o políticos o de pasos religiosos, monseñor por aquí, monseñor por allá, fijaos cómo hablan. Y ¿qué pasa? Es que están cantando la canción aquella de Maciel. Y es porque, claro, tienen que pensar, porque la mentira necesita de mucha porquería aquí dentro. Pero cuando se habla de las cosas claras, pum, claro, se puede equivocar, es que del tiempo a veces se... Porque el otro día, y el viernes, y a la mañana siguiente, el domingo, no, tenía que decir el sábado, y había repetido, pero es igual, esto ya cambia, pero estos individuos, por eso es que os digo, cuando hacéis una llamada a la prensa, a la radio, enseguida, ¡bum! Ya recuerda que me acompañó con Jaime, el taxista. La radio balear. Y si iglesia pobre por aquí, iglesia pobre por allá, y aquel hombre ya lo ocupó. Sí, pero aquí tengo papeles, aquí, que haces el viaje astral porque aquí, porque allá. Yo vi enseguida que trataba de cambiar el timón, la dirección de la barca. Y como que yo hace muchos años que conozco muchos cojos de sentado, no importa que anden para ver si están cojos. Y entonces yo, sí, precisamente viaje astral, porque la iglesia pobre y tal y tal. Y se quedó así. ¿Te acuerdas, María? Sí. ¿Eh? Como aquel que dice, caramba, este tipo. ¿Eh? Hace una... no sé, era el año pasado, eso. Vino una señorita aquí, hacía una encuesta a las personas mayores, pero a las mujeres. Yo estaba sentada allí, a Magdalena, y esto y lo otro, y usted qué opina de esto y lo otro, y nada menos, cosas de gobierno balear y del ayuntamiento, y sí. Y yo le decía, ¿puedo decir algo yo? Hombre, sí, lo que pasa es que aquí no lo pondré en el papel, no, pero... mi esposo aquí, Pérez, sí, puedes decir algo. Es que esto, yo decía, pum, pim, pam. Ese otro, pum, pim, pam, lo machacaba. Y cuando se manchó, dice a Pepe, mi hermano, dice, si la jefa de esto me envía por estas calles y dice, me dice, ahora tienes que intervenir a los hombres de edad, aquí no vendré. ¿Os dais cuenta? Me telefonían de la banca, sí, esa banca Marx, a vender. Oh, es que ustedes de Milán y tal, y aquí tenemos en la Plaza París, vamos a abrir un local, un sucursal y esto, porque le convendría porque las tarjetas y porque, bueno, ya. Lo tenemos arreglado ahí, compramos por la banca esta. Pero lo cierto es que nuestro paga, la jubilación, no llega para hacer tantas cosas. Porque mientras exista este gobierno de papel, pues yo decía mallorquín, y que no llega a cartón. No. Ahora cuando nos doblen la pensión, o tripliquen la pensión, después ya hablaremos, señorita. Ah, sí, perdone, sí, comprendo. Adiós, señorita. ¿Qué pasa aquí? ¿Y cuántos habrá de mi edad? Después ha salido por las noticias a veces que por la península... y allí y se han estafado a personas de nuestra edad. Y se han ido unos señores muy bien encopetados allí, con la corbata, y usted podría cobrar un poco más y haremos esto, lo otro, porque allí, porque allá les han pillado dinero. Estafas de estas. Y es porque, claro, aquella gente sencilla en su vida a lo mejor no han usado de esta. ¡Que vengan aquí! ¡Que vengan! Sí, todo lo que quieran. Pero yo no le doy ni una puñetera peseta. Al revés, usted pague. Y si no va bien la cosa, adiós, amigo. ¿Qué pasa aquí? Y en Mallorquín, y terminaremos porque hay fiesta hoy, de Mordaines Reis, de esas herbas molles, sentar quien escucha. ¿Has entendido esta manera? ¿De las hierbas malas? Malas no. Rojas. Blandas. Porque si vas a ser de cuerpo al campo y te encuentras con hojas con punchos, ¿qué? ¿Cardo? ¿Por qué? Una vez. Hay que tener pinche. Igual. ¿Eh? Igual. Igual. Cuarto. Bien. ¿Vos no tuveu ya mensaje? Sí. De yo contaré porque... ¿Qui es tu, el sendú? Tu, María. Yo, María. No, yo dic, ¿por qué? Hay que quitar todo esto, sí. Y yo quiero un buen plato de gambas, vino de misa, un poco de champán. La bendición apostólica es nada. No, creo que... Puro no, porque no fumo. La reunión, Cayetano, será en nuestra casa. Ah, la reunión, ¿eh? En nuestra casa. En casa de María la reunión. María y Miguel. Oh. Ah, has dicho en casa de Miguel también y María. Es, pero... ¿Eh? Sí. La reunión próxima en casa de Miguel y María. No siempre tiene que ser el hombre, tiene que ser el hombre. ¿Me escucháis? Para terminar, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Una pequeña mujer. Y detrás de una gran mujer hay un enorme banquete. Me ha ocupado. Yo no la de hombres esperando. No. También. Bueno.